Buenas tardes, soy el grafo y me presento. 28 años represento al movimiento. Acuario, locario, estrafalario. Soy amigo del Mario, el que te metió el pico y salió en el diario. Hoy me ha dado por decirte un par de cosas. Que tu actitud, guacho, me sube la glucosa. Que ando ya hablando, wea, que no tenía ni idea. Todo el día hablando de rap, mejor mirarte para allá. Un par de años ya saliendo de la cáscara. Un par de años loco escuchando rap. El problema es que creen sabérsela. Que lo huelen y yo huelo olor a leche corta. Mira quién mandará a todos estos cabros a hablar tanta weá. Entiendo que te guste el rap, hijo, pero no te pongas a opinar. Es a él de perder a su señora, porque mucho tiempo en el estudio con los brodas. De perder las pegas y dejar la cola, por querer rapear y tener hinchar las bolas. Que saben de recibir humillaciones, llegar a fin de mes con dos pantalones. Que te refrieguen en la cara, que no valís nada y que en tu casa no tendrá ni ratones. Y no haber estudiado a poder rapear, y no cuidar las pegas a poder rapear, y no cuidar tu mina a poder rapear, y no ver a tu hija a poder rapear, y no hacer tu futuro a poder rapear, y no tener ni un 20 a poder rapear, y andar casi pelado a poder rapear, y aguantar cagar a poder rapear. ¿Sai? ¿Saben o no saben? ¿Qué saben? No saben nada de esto. Tu niño en tu asiento y escucha lo opulento. Y más encima no podí cobrar, porque los lindos dicen que no es underground. Tonto weón, creí que vivo de la sombra, que como caca y que tomo piche en bolsa. Yo soy el graffiti, tengo un talento opulento. Soy un rapero chileno y de lo bueno. La música es mi vida y mi música es el rap. No soy arquitecto, nací pa' ser rap. Y si el arquitecto gana con su arte, guacho, yo soy zarpao y quiero mi parte. ¿Qué sabe de estar hasta la tarde del PC? Haciendo una pista pa' que le escuche usted. ¿Qué sabe de quemarse las pestañas pa' no escribirte? Pura patraña. Y mientras tanto, el que organiza se llena los bolsillos, se caga de la risa. Después de un canto, llegas a la casa. El MC pasaba pata, pato y pizza. Pa' encima le pinta mono, no tiene ni un molaco pa' el plato el flaco. Y sabiendo que le es bueno, se dice frente al espejo. Se dice así. Y no haber estudiado a poder rapear, y no cuidar las pegas a poder rapear, y no cuidar tu mina a poder rapear, y no ver a tu hija a poder rapear, y no hacer tu futuro a poder rapear, y no tener ni un 20 a poder rapear, y andar casi pelado a poder rapear, y aguantar cagar a poder rapear. Saca tu carrera, sin estudiar, quiero vivir de mi cesera. Oh, Sironte. Y no haber estudiado a poder rapear, y no cuidar las pegas a poder rapear, y no cuidar tu mina a poder rapear, y no ver a tu hija a poder rapear, y no hacer tu futuro a poder rapear, y no tener ni